Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Estaba pensando, quedé pensando en la propuesta que hiciste que podamos leer Romanos 8:38. Y la verdad las cosas que ahí Pablo se expresa y dice que él le es imposible no dejar de amar a Dios. Incluso dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto. O sea, aquí están todas las dimensiones que uno se puede imaginar. Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que ahí tenemos que hacer la salvedad de que nada puede separarnos del amor de Dios. Claro. No es que nosotros estemos amando así de... No, es Él el que nos ama primero. Es Él el que manifiesta su amor de tantas formas, ¿eh? Mediante la misericordia misma. Ahora, por eso que esta preparación para estar adecuadamente, enfrentar una situación difícil al final, ya hemos conversado acerca de Dios, hemos conversado acerca de Cristo, y hoy día vamos a tocar cuál es el amor del Espíritu. Perdón, permíteme hacer una salvedad. Tú dices, hemos hablado de Dios, Dios el Padre. Dios el Padre, ¿no? Dios el Hijo, y ahora vamos a hablar del amor del Espíritu Santo. Que es también un Dios que nosotros no solo tenemos que aceptar lo que la Biblia dice en relación a eso, sino empezar a poner algunas calificaciones en relación a esto, porque nos limita a entender, o sea, nos limita a entender en realidad lo que es el Espíritu Santo. Tenemos que decir que el Espíritu Santo ha sido incomprendido casi tanto como el Padre. La verdad es que no tenemos mucho y hay mucho que se habla sobre el Espíritu Santo y a veces se sacan conclusiones y muchas de ellas están precisamente en contra de lo que la misma palabra de Dios dice. Ahora, fíjate que hay un texto y vamos a leerlo. Yo sé que usted a lo mejor lo ha leído otras veces, pero mire lo que dice. Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis a decir. Ahora, cuando dice, qué maravilloso, porque el Espíritu Santo entonces va a estar conmigo cuando yo lo necesite. Muy bien. Supongamos que somos 1000 habitantes en el mundo. Y 1000 habitantes necesitan al Espíritu Santo en la misma hora y en el mismo segundo. Y aquí está lo grandioso. Porque el Espíritu Santo puede estar exactamente en la misma hora y en el mismo segundo con todos los que lo necesiten y bueno, en la hora que esté. O sea, esa es la característica. Es lo que significa ser Dios. Es Dios, ¿no es cierto? Claro. Pero también demuestra el amor y el deseo de estar con la raza humana para solucionarle sus problemas y darle la orientación y decirle qué tienen que decir cuando lo necesiten, porque están luchando por una situación a lo mejor de trabajo, por una situación de enfermedad, no sé, de un pasar terrible. Vi un póster de una cierta secta en que mostraban el Espíritu Santo como una mujer voluptuosa, cubierta de velos, así. Entonces sacaba la siguiente conclusión: como Dios el Padre es masculino, Dios el Hijo es masculino, tiene que haber alguien que sea femenino para que tuviera. Entonces pusieron al Espíritu Santo como mujer. Yo creo que esas son conclusiones demasiado, no sé, demasiado antojadizas. Desvirtúa lo que es el amor, totalmente, del Padre. Hay cosas que nosotros no podemos entender y no podemos bajar la divinidad a nuestra, no puedo decir a nuestra altura, ¿eh? Bajar hasta nosotros para tratar de comprenderlo. No podemos comprender. Se ha dicho en muchas oportunidades que tratar de entender a Dios es como tratar de poner el mar en un vaso. Claro, es bajar a Dios, a nuestra inteligencia, a nuestro conocimiento. Claro que sí. Ahora, además de eso, tenemos que decir que la Biblia habla de ciertas cualidades que tiene el Espíritu Santo, ciertas características. Por ejemplo, nos dice que el Espíritu glorifica a Cristo, Juan 16:14. Convence a la gente, Juan 16:8. se lo puede agraviar, Efesios 4:30. Poner triste, ¿no es cierto? Es consolador, Juan 14:16. Es un abogado defensor y consejero. Enseña, San Lucas 12:12. Intercede, Romanos 8:26. Santifica, Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Y además, Cristo dijo que el Espíritu guía al pueblo a toda verdad, en Juan 16:13. En síntesis, el Espíritu Santo es Dios. Y todos los tres son un solo Dios. Exactamente. Por eso es que es maravilloso esto, el concepto que nos puede enseñar, es que esté preocupado de nosotros, que esté atento a nuestras situaciones. Mira lo que dice Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y una función en el tiempo del fin del Espíritu Santo será, como dice Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y luego él añade, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Interesante ese detalle. ¿Cuántas cosas Cristo no se las dijo hasta que ellos maduraron en realidad y estaban dispuestos a hacerla ahora como realmente se hizo? Habrían cometido errores terribles. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo actuando en los tiempos finales, las cosas que van a venir, y enseñándonos lo que necesitamos para enfrentar esa situación. Hay cosas realmente complejas que no, creo que no sacamos nada con tratar de entenderlas, porque no las vamos a entender. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo es Dios, podríamos decir que es la encarnación de Cristo. Jesús nació del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo podía crear de ese modo, según lo que dice Mateo capítulo 1, verso 20. Entonces, tenemos que considerar que hay cosas, como digo, que nos muestran el Espíritu Santo haciendo algo, pero nosotros no podemos tratar de entenderlas, porque nuestra capacidad es demasiado finita. Es imposible que tratemos de. Por eso creo que viene bien recordar el texto que nos dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. No sacamos nada con tratar de entender aquellas cosas. Y algo que también debemos tener presente es que no tratemos de entender aquello que no tiene explicación. ¿Por qué mejor no tratamos de estudiar y entender aquello que sí el Señor nos ha revelado? Y yo creo que tenemos suficiente material, conocimiento, claro, lectura, sí, como para engrandecer nuestra relación y entender que el Espíritu Santo nos ama igual que el Padre y que el Hijo. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuánto consuelo podemos obtener del hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos por nuestro bienestar eterno? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.